FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las empresas de medios dominan la escena política mundial. Creadores de imágenes, percepciones, miradas, opiniones, construyen el marco general desde el cual pensamos la política local, regional e internacional. Nos disponen a ser consumidores pasivos de la realidad. Sus periodistas elaboran y recortan a esta, para eso les pagan, de acuerdo a sus propias convicciones, la que, en la gran mayoría de las veces, concuerda con la de su patrón y nos exime de la tarea compleja de pensar. Llega todo bien deglutido, masticado, con apariencia de objetividad y veracidad. Claro que hay lectores, oyentes o televidentes atentos, interesados, que no se dejan llevar por los grandes titulares en las tapas de los diarios, los títulos grandilocuentes de las notas interiores, o los zócalos de los canales de cable que observan en un televisor sin sonido, siempre presente en cualquier bar o negocio al que se ingrese de manera circunstancial. Claro que estos lectores, oyentes o televidentes no son la mayoría. De allí también el poder de estos grandes medios. Nada nuevo hasta aquí podrá pensar él o la atenta escucha. Nada nuevo. Es cierto. Aunque no tanto. Toda idea que se vuelve a expresar en un tiempo y un espacio diferente se renueva en el momento mismo en que la comunicación se completa. O sea, cuando alguien la recibe y con ella la hace y deshace a su gusto en base a su experiencia social. De allí que mientras la acción que se repite es nuevamente objeto de la crítica, esta, lejos de ser reiterativa, abre la posibilidad a ser comprendida desde un ángulo novedoso. Antes de las elecciones primarias del 14 de agosto pasado, sosteníamos lo siguiente en esta misma editorial. En la marginalidad, las campañas testimoniales, el lugar del relato y las propuestas sin cuerpo quedan reservadas para las fuerzas políticas que cuestionan de raíz al capitalismo. La masividad, la disputa en el debate de ideas, las propuestas que llegan a la población, terreno exclusivo para las fuerzas conservadoras, reaccionarias, socialdemócratas o progresistas, que consideran al sistema político, social y económico en el que vivimos perfectible, humano, si se le hace algunos retoques. Y luego agregábamos, el desafío de la unidad de las fuerzas populares es la tarea, encontrar los puntos de coincidencia, trascender las posiciones coyunturales en función de mejorar la calidad de vida de la clase social, siempre castigada en este sistema, será uno de los desafíos primeros e impostergables. A pocos días de las elecciones generales, el escenario, por supuesto, no cambió. Intentamos entonces trazar una tarea para esta etapa política, que con urgencia necesita formas del poder popular que puedan tener expresiones políticas que despierte la adhesión de millones de trabajadores. Y para avanzar en ese desafío, nos encontramos entonces y ahora ante el siguiente escenario. El gobierno nacional logró cerrar la crisis de dominación del 2001 con una batería de políticas sociales posibles gracias a los buenos augurios en los términos del intercambio que tuvo siempre nuestro país y la región. En este mismo movimiento, además de unificar a la oposición expresada en las desmembradas vertientes del radicalismo y el neoconservadurismo dualdista, trazó líneas indelebles entre las fuerzas populares que otrora estaban codo a codo en las calles. En esta dinámica, entre las fuerzas del campo popular, unos se acoplaron al macartismo gubernamental que intenta asimilar a la izquierda con el conservadurismo. Otros acentuaron su fetichismo del método y la denuncia como fortaleza, sin acompañar su militancia con acciones y reflexiones en torno a la construcción de una fuerza política unitaria que pudiera darle cuerpo a sus palabras. De aquí volvemos a partir hoy. Y lejos de ser este un análisis propio del periodismo hegemónico que relata por encima de las contradicciones sociales desde su aséptica escritura, quien les habla se siente también parte de este escenario. Hablamos desde allí, y casi les diría, desde la introspección de nuestras propias prácticas. Prácticas, por supuesto, que no escapan para nada a esta caracterización y que necesariamente están llamadas a jugar un rol en esta etapa. Me refiero a la comunicación popular y alternativa, dimensión imprescindible en la construcción del poder popular en pleno siglo XXI. La posibilidad cierta de cambiar de raíz el sistema social que sufrimos pasa necesariamente porque un proyecto obrero y popular reciba la adhesión de sectores pertenecientes a todas las clases que componen la estructura social de nuestro país. Esto es, que sean los trabajadores y no la misma burguesía, la clase dominante, la que delinee los trazos fundamentales de un nuevo orden social, inclusivo, solidario, cuyas relaciones sociales puedan construirse en función de un destino colectivo igualitario. Ese es el rol fundamental que los nuevos medios de comunicación debemos ocupar. En nuestras manos está construir puentes de comunicación con el conjunto social que hoy está atravesado por valores consumistas, individualistas, sexistas y reaccionarios, y en consecuencia observa con mayor simpatía a sus verdugos y rechaza a quien sufre a la par de ellos. No se trata, vale aclarar, de pensar en relaciones de causa y efecto. El campo social, lejos, está de moverse con leyes mecánicas incólumes. Si los grandes grupos empresariales de medios, lejos están de determinar el comportamiento social, a los medios alternativos les caben, nos caben, también las generales de la ley. Pero esto no nos exime de la tarea. Tal vez la primera de esta será, pensar el modelo de comunicación que debemos crear para ser el actor que demanda la construcción social en esta coyuntura política particular y en sociedades cada vez más complejas en general. No partimos desde cero, ya que hay una larga tradición de organización con sólidos desarrollos teóricos en toda América Latina en torno a los medios alternativos de comunicación. Pero en este sentido, el mapa de la comunicación actual en nuestro país viene dejando notorias enseñanzas para ir asimilando y debatiendo. Y la principal está dada por quiénes deben ser los actores fundamentales del cambio antes que adentrarnos en un debate de forma y fondo. Sorprenderá a más de uno descubrir que asumiendo una posición respecto al sujeto del cambio, el resto se ordena de manera lógica y coherente. En espejo con los mismos medios de la burguesía, muchas veces los medios alternativos de comunicación se comportan, nos comportamos, bajo la misma concepción, y el comunicador de estos se posiciona por fuera del conflicto, en definitiva, ajeno a las contradicciones sociales. Desde allí vierte su opinión, siempre moralizante, asumiendo el rol de juez que condena el mal comportamiento social. No extraña para nada esta concepción. Responde a una matriz liberal del Estado que, por encima del conflicto, dice expresar los equitativos intereses del conjunto social. En el caso que nos ocupa, el de los medios, es la expresión de la voluntad popular, la que interviene en el conflicto entre las partes, y el comunicador sigue el mismo modelo, asumiendo la representación de la calle, la gente o el pueblo que está cansado. Lejos de ser un modelo de comunicación adecuado para enfrentar el escenario de dispersión que describíamos líneas arriba, reproducirlo apuntala a la fragmentación, la dispersión y la debilidad política actual. Los medios alternativos así pasan a comportarse como un nuevo partido político, pero sin las obligaciones y la preparación que con todos sus defectos estos tienen. Se paran ante el conflicto como un tercer actor desde el cual se observa la realidad, se la critica y analiza, pero sin reconocer al sujeto político que debe protagonizar los cambios en la dirección considerada correcta. Este modelo de comunicación, en muchos casos de manera consciente, en otros, tal vez no tanto, es hijo de la posmodernidad política, que atribuye al fracaso del socialismo real la razón por la cual los trabajadores no pueden considerarse el sujeto revolucionario. Si no lo es nadie, entonces este, el sujeto, aún debe definirse. La comunicación sigue la propia lógica de la representación. Y entonces, en un camino coherente, pasa a ser el sujeto el mismo discurso. Los cambios profundos pasan entonces por la crítica certera, precisa y adecuada que se atribuye a expresar el sufrimiento del conjunto social. ¿La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será? Sigue siendo la premisa fundamental de nuestras prácticas, cuáles sean estas. En ella se encierra la más simple pero compleja tarea. Sentirnos parte de una clase, encontrar en un par la misma pertenencia y en el debate con sus ideas construir el poder necesario para enfrentar a la clase que nos explota y oprime. Los discursos sociales circulan, se rehacen, interpretan y vuelven a circular. Los medios populares debemos encontrar la forma de que estos lleguen de la mejor manera para que sea la propia organización popular, no nosotros, la que reciba el apoyo y la legitimidad de la mayor parte de la sociedad. Pero no debemos confundirnos. Los discursos y las ideas deben ser la expresión de esa organización, no la organización misma. La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia de demencia de hoy. Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más. Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo, pero juega para los dos. La última vida la pide el Señor. Pesadillas. se dispone que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Borosecure. Por tanto, el tema TIPIS está resuelto. ¡No queremos, no, no nos interesa una educación que se base en la riqueza! Asegurar de que va a vivir solamente 2 años o 1 año y medio, lo que pasa, es muy peligroso, eso no se puede saber. Para comenzar, que a lo mejor en una de las radioterapias le da una complicación, se le necrosa algo del intestino y tienen que operarlo y se muere de esa operación. Que estoy libre de enfermedad, sin embargo, habrá que seguir monitoreando, bueno, para preservar la salud y para vivir lo que tengo que vivir. El gobierno de Venezuela, Luis, vuelve a golpear a los medios críticos con la gestión de Chávez. Esta vez ha sancionado a Globovisión con una multa millonaria que sus directivos no pueden afrontar. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Martín no entiende que si yo no pongo asistiré, no puedo invitar más gente en Facebook. ¿Cómo Martín? Que no? Pones compartir en el evento y aparte invitas. Apareces como entre los que no contestaron. Queda feo. Claro, yo por lo menos voy a asistir al programa, que la gente sepa, Martín. Te lo dice la propia presentación. Bueno, es cierto que en Facebook no aparece. Estamos discutiendo, disculpen, ¿no? Pero nos agarran discutiendo. Estamos por el tema de Facebook, de cuando uno selecciona los invitados. Así que yo pongo que asistiré al latinoamericano en el evento que hacemos en la página de Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos acá en latinoamericano, viernes 21 de octubre del año 2011. Daniela Devoto, ¿cómo le va? Bien, muy contenta de que se pueda decir buenas tardes y que todavía sea de día y... Salvo sí. Estas cositas que andan volando por el aire y no dejan respirar el resto. Todo bien. Mucho mejor. Martín Raffo. Bien, bien. Una tarde agradable. Un estudio que todavía no tomó el calor humano que suele tener en el verano. Por lo tanto, vamos arrancando bien. Vamos arrancando bien. Bueno, y yo, Leonardo Smerling, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me presento yo. Aquí en Latinoamericano vamos a estar, como todos los viernes, hablando sobre la realidad, la actualidad de América Latina. También... algo de la historia, hoy de cultura no, porque por un pequeño problemita de salud, nuestra compañera Cecilia D'Amico, a la que le mandamos un beso enorme y esperamos que se mejore, no va a poder estar compartiendo con nosotros la columna de cultura, pero bueno, para el viernes que viene podrán estar todos escuchando. Sí, la vamos a extrañar ya porque es el segundo viernes consecutivo que no vamos a tener columna de cultura y bueno, ya es como que andamos medio rengos, ¿no? Porque siempre la columna de cultura es uno de los sostenes de este programa. Sí, también la musicalización. Hoy vamos a musicalizar nosotros, así que las quejas de la música o los halagos también es para el equipo, para nuestra productora María y para todos los demás. Y nos seguimos quedando con las ganas de escuchar Bullerengue, que es lo que viene prometiendo Cecilia ya hace 2 semanas. Esto se está complicando. Se va a tener que esmerar para poder satisfacer las expectativas que nos van creando 2 semanas esperando. Bueno, van a ser 3, ¿no? Que no se sienta presionada. Bueno, vamos a contarles de qué sí vamos a estar hablando en el día de hoy, porque uno de los temas tiene que ver con la salud de Hugo Chávez. Así es, siguen los rumores. Si bien en el día de ayer Chávez llegó de Cuba y confirmó que estaba curado, aunque el conjunto de los oyentes debe saber que el cáncer nunca se termina de curar porque siempre puede volver a aparecer, pero al menos en el último estudio oficialmente el propio Chávez se encargó de confirmar que ya no había rastros del cáncer que desde hace 2 meses, creo, o 3 aproximadamente, se viene tratando en Cuba. Lo que pasa es que esta semana comenzó con un rumor fuerte que tiene que ver con un médico de la familia de Hugo Chávez que no lo estaba atendiendo en el momento en el que se le descubre este cáncer, que dijo que la gravedad de esta enfermedad se estaba ocultando y que por lo tanto se esperaban tan solo 2 años de vida. Este tema nosotros lo venimos trabajando a lo largo de Latinoamericano desde que se conoció la enfermedad de Hugo Chávez. Y a medida que se iban desarrollando los rumores, si los medios de derecha, los medios opositores, estaban permanentemente difundiendo que no se estaba diciendo la verdad, nosotros no le dimos mucha trascendencia. Este viernes decidimos darle la trascendencia necesaria que tiene que el antecedente de lo que fue como el propio gobierno de Venezuela difundió durante los primeros días en los que se supo que Chávez estaba internado en Cuba. Que fue una comunicación bastante deficiente y que pues nos enteramos de la verdadera realidad. Por lo tanto, queremos conocer más de primera mano, de alguien que conoce más de cerca todo lo que tiene que ver con los rumores de Palacio, como se suele decir, que es el periodista y escritor Modesto Emilio Guerrero, para ver qué de cierto hay de estos rumores y qué de cierto hay en la posición que oficialmente está diciendo el propio Hugo Chávez en relación con su enfermedad. De Venezuela nos vamos a Bolivia porque la marcha de las naciones indígenas que están protestando contra la construcción de la carretera que va a atravesar el Parque Nacional Isidoro Sécure llegó a La Paz el lunes. Estuvieron peleándose con Evo toda la semana, que nos juntamos en la vicepresidencia, que no, que en el Palacio Quemado, que si no es ahí nosotros no vamos, que vengan 20, que 20 no, si vamos 20 que nos pongan una pantalla para que todos los que estaban en la Plaza Murillo puedan ver las negociaciones. Así estuvieron hasta ayer a la tarde. Hoy al mediodía Evo Morales anunció que vetaba la ley corta, que es una ley que sancionó hace una semana la Cámara de Diputados en Bolivia, que lo que hacía esa ley era suspender la construcción de esta carretera hasta tanto no se hiciera la consulta a estas naciones que están en contra de esa construcción. Ese fue el anuncio hoy al mediodía. Después de seguir negociando todas las tardes, hay una reunión que empezó a eso de las 6 de la tarde, donde los indígenas dijeron, bueno, no nos vamos igual hasta que no nos vayamos con la ley en la mano. Y además los 16 puntos que están en el pliego de reivindicaciones, que recordemos se fueron armando a lo largo de los 2 meses que viene durando esta marcha. Y vamos a escuchar lo que nos quedó de la entrevista que realizamos la semana pasada con Guillermo Padilla Amador. Él es hondureño, está exiliado aquí en la Argentina, ha militado en el Frente Nacional de Resistencia Popular, fue responsable del área de seguridad a partir de lo que fue el golpe de Estado en Honduras y bueno, actualmente está exiliado aquí en el país. Nosotros realizamos una entrevista la semana pasada, pasamos gran parte de esa entrevista y nos quedaron algunos audios aquí en carpeta, como se dice, para poder escuchar en la tarde de hoy. Los audios que vamos a escuchar hoy hablan, y es interesante, de esta relación que comentábamos la semana pasada, que existe entre las fuerzas colombianas y hondureñas. Habla de una nueva metodología del falso positivo, ese método que tienen el ejército colombiano para hacer pasar a diferentes muertos por no se sabe muy bien quiénes eran guerrilleros que nosotros derribamos en medio de una balacera, y generalmente tiene que ver con asesinatos directamente, también con la actualidad de la doctrina de seguridad nacional en Centroamérica y con el movimiento de resistencia en la actualidad con el liderazgo de Manuel Zelaya, también las relaciones internas que existen dentro de ese movimiento. Todo esto en lo que nos queda por escuchar hoy de la entrevista que realizamos la semana pasada. Ya sorteamos el libro la semana pasada, así que hay que esperar un mes para el próximo libro. Hay que esperar un mes y hay que empezar a proponer nuevos títulos. Menos de un mes, nos dice acá la productora, es verdad, menos de un mes nos queda, pero pueden ya empezar a comunicarse con nosotros, a proponernos qué libro les gustaría que estemos sorteando para compartir con todos los oyentes. Como saben, gracias a Hadas Libros, que queda aquí nomás en Asconapé 139 y tiene todos los libros que vos estés buscando, y si no lo tienen, lo buscan, te lo encuentran y llegas a él. ¿Cómo hacen para comunicarse? Nos llaman por teléfono, por ejemplo, al 0237-466-6559. O nos mandan un mensaje de texto al 15-61-540-359. O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Como saben, también en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar. Sino que también acá en Saavedra 81. Ya tenemos un saludo de la tía Leo, que le recordamos que Bon Jovi no es de América Latina, así que no vamos a pasar música de ese... ¿De quién es el saludo, perdón? De la tía Leo. Ah, la tía Leo. ¿De tu tía? No, no es mi tía Leo. La tía Leo, un oyente de FM Moreno. Que su nombre de Facebook es la tía Leo. Sí, su nombre, en realidad es un personaje que también hace en un programa acá que se llama La Neurona, que va los miércoles de 19 a 21. Bon Jovi cantando en castellano tampoco, porque ojo. Puede haber. Puede andar. No sé, por lo pronto veremos qué música latinoamericana tenemos hoy, que tenemos la ausencia de nuestra compañera. En aymara lo encontraremos. ¿Te imaginas cantando Bon Jovi en aymara? Podemos proponer a la Emi que grabe, digo, ahora que está tan de moda. Bueno, veamos, hay que son opciones. Bueno, le mandamos un saludo a Cecilia D'Amico, que no va a estar musicalizando hoy, que es nuestra productora musical también. Vamos a ver cómo hacemos nosotros para poner música. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno, FM Moreno, FM Moreno. De radio. Estamos América, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retornó este jueves al occidente de su país tras realizarse exámenes médicos para verificar la ausencia de células cancerígenas. Permiten afirmar que estoy libre de enfermedad, sin embargo, habrá que seguir monitoreando cada 4 meses. Evidentemente que hay varios aspectos en todo esto. A partir de las declaraciones a la revista Milenio Semanal del doctor Salvador Navarrete Ausletia. ¿Por qué dice el doctor Navarrete que le da máximo 2 años de vida con ese sarcoma? Asegurar de que va a vivir solamente 2 años o 1 año y medio, lo que pasa es muy peligroso, eso no se puede saber. Para comenzar, que a lo mejor una de las radioterapias, una complicación, se le necrosa algo del intestino y tienen que operarlo y se muere de esa operación. He decidido, y es necesario, bueno, cambiar de manera radical muchas cosas de la vida que yo venía llevando, bueno, para preservar la salud y para vivir lo que tengo que vivir, para acompañarlos a ustedes en la nueva vida de Venezuela, en la vida de la patria socialista. El gobierno de Venezuela, Luis, vuelve a golpear a los medios críticos con la gestión de Chávez. Esta vez ha sancionado a Globovisión con una multa millonaria que sus directivos no pueden afrontar. Su pago implicaría la quiebra del canal. Que no se está sancionando al medio de comunicación Globovisión, por lo que algunas madres desesperadas, en algunos casos, por no conocer el futuro de sus hijos, en vivo transmitió el canal de televisión. Estamos realizando las sanciones fundamentalmente por el comportamiento editorial y el comportamiento como abordó la noticia, como reiteró la noticia el mencionado medio de comunicación. Las 18 declaraciones más desesperadas de todo el universo de declaraciones que se produjeron en esos 4 días, y solo esas 18, grabadas y reiteradas en casi 300 oportunidades en 4 días. Seguimos aquí en Latido Americano, 8 menos 25 pasaditas. Seguimos todavía de tarde, todavía no es de noche, y escuchábamos recién el audio que nos introducía a este tema que tiene que ver con la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que planteó que está bien de salud, pero también que tiene que hacer una nueva vida. Y eso obviamente tiene repercusiones políticas. Sí, digamos que está haciendo una nueva vida desde que se descubrió el mismo cáncer, ¿no? Lo que marcó al anunciar que en Cuba no se le habían encontrado vestigios de la enfermedad, que por lo tanto ya podía comenzar a hacer una vida normal, la que no le permitía hacer, estar realizando sesiones de quimioterapia, que le baja las defensas, que baja la vitalidad de cualquier cuerpo. Por lo tanto, Chávez había dejado de hacer las grandes alocuciones, aló presidente, que prácticamente se había realizado de manera religiosa todos los domingos por largas horas desde que asumió, dejó de salir durante estos meses y planteó en el día de ayer, al llegar de Cuba, es que ya puede comenzar de manera progresiva a realizar una vida normal. El anuncio trataba de dar por tierra con los últimos rumores que se conocieron al comenzar la semana del doctor Salvador Navarrete, quien fue citado por muchos medios de comunicación acá en la Argentina. Lo tomó el diario Clarín, diciendo y atribuyéndose el conocimiento de que Chávez estaba más enfermo de lo que decía. Esto es, que el cáncer era un cáncer muscular y por lo tanto era un cáncer no curable, que no se podía curar, ni con operación ni con quimioterapia. Y esto le deparaba no más de 2 años de vida. Por supuesto, al ser el médico, al haber sido el médico de la familia, haber sido un médico cercano, porque fue funcionario del Ministerio de Salud durante muchos años del gobierno de Venezuela, esto generó mayor incertidumbre de lo que podía suceder al escucharse por parte de los grandes medios de comunicación venezolanos, que están absolutamente desprestigiados, no solo en Venezuela, sino también en gran parte del mundo, a partir de su participación activa en el golpe, en el intento de golpe de Estado en el año 2002. Por supuesto que siguen siendo dimes y diretes, sí, de un lado y del otro. Y uno, cuando esto se va extendiendo en el tiempo, y lo decíamos en la introducción, teniendo en cuenta los antecedentes, sabiendo incluso de qué manera se vienen manejando los medios públicos de comunicación en Venezuela, uno tiene que dejar, para mí, tiene que dejar, en función de conocer exactamente o de la manera más cercana lo que está sucediendo, un lugar para la incertidumbre, de que no haya algo de cierto en lo que dice el ex médico familiar. Sí, se escuchan muchísimos rumores, desde que en realidad es mentira lo del cáncer. Yo he llegado a escuchar que es una pequeña enfermedad, que no era cáncer y que inventaron todo esto, ¿sí? Digamos, desde ese lugar a que, bueno, de poder definir de qué cáncer se trata, de que el cáncer le va a afectar, porque digamos la aplicación de radioterapia puede generar problemas a nivel del intestino grueso, delgado, entonces eso no le iba a permitir seguir con su práctica política. Se ha escuchado de todo. Y también, por otro lado, se escucha de, bueno, aquí no ha pasado nada, ya está curado completamente, como si el cáncer se curara completamente de esa forma, digamos. Digamos, hay muchísimas discusiones y muchísimos rumores y palabras por todos lados. Sería bueno poder analizar desde otro lugar. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Y decíamos, para poder entender mejor, para poder diferenciar una cosa de la otra, vamos a estar conversando ahora con Modesto Emilio Guerrero. Él es periodista, es escritor, es venezolano, vive aquí en la Argentina. Hemos hablado con él muchas veces. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín Raffo, Leonardo Smerling, Daniela Devoto, te saludan. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A ver, empecemos por la duda que nosotros estamos teniendo acá, poder diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. De la información que a vos te fue llegando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es lo que más o menos se puede tomar como real del estado de salud del presidente Chávez? Uno, que tiene cáncer. Y ese es el punto de partida, porque un cáncer puede ser curable. Conozco mucha gente, o bastantes, o alguna decena o quincena de personas que han sobrevivido al cáncer. Lugo, que no es mi amigo, sobrevivió al cáncer, Dilma Rousseff, a François Mitterrand. O sea, como toda enfermedad grave, depende de la atención que tengas y cómo reacciona tu sistema orgánico. Eso lo dice cualquier médico, ya es casi un conocimiento común, yo no lo soy, por eso puedo reproducir lo que cualquier médico nos ha enseñado en la vida en general. El asunto es que se llama cáncer, no es viruela. Entonces, al ser cáncer, también depende del órgano donde está alojado. Esto, según las consultas que he hecho a oncólogos, siempre depende del órgano, además de la atención y el organismo, del lugar donde está alojado. Y está alojado en el bajo vientre, en una zona que toma dos partes, que es la vejiga y lo que está al lado de la vejiga. Entonces ahí las dudas comienzan, no porque sea cáncer, comienzan porque es un lugar donde no se sabe cuándo puede volver a comenzar a hacer metástasis. O sea, cómo lo que está alojado en la vejiga, si fuera ahí, invade la otra parte o la otra parte a la vejiga. De cualquier forma, no es de próstata, es lo único que se puede descartar, porque si fuera de próstata, cualquier oncólogo lo dice, el médico en general lo dice, con hormonas se trata y se cura sin necesidad de quimioterapia. Si Chávez tuvo necesidad de 4 sesiones de quimioterapia, es porque es un cáncer peligroso, porque si no, pues no le hacen eso. Todo el resto dependerá del lugar de alojamiento y del tratamiento que tenga, uno, y dos, en el terreno de la vida biográfica o política, del grado de intensidad de su vida en el régimen político, en el gobierno, y eso ya es imprevisible. Modesto, durante esta semana pareciera que estos rumores en torno a dónde está alojado este cáncer, a la gravedad del mismo, tomaron como alguna dimensión un poco más importante a tener en cuenta a partir de las declaraciones del ex médico familiar. Correcto. ¿Eso es así? ¿Efectivamente es una fuente que uno puede tener en cuenta para dudar respecto a la comunicación oficial en torno a esta enfermedad? Hay que tenerla en cuenta por una razón. Es un médico prestigioso, premiado, formado en Venezuela y en Cuba y en España. Es chavista, no es un médico enemigo, que uno pueda decir, bueno, es una operación. No es un chanta, como dicen ustedes, o un pirata, como decimos allá, que puede hablar cualquier cosa. Es un médico, un famoso director, famoso no sé, reconocido clínico, cirujano. El médico de la familia desde hace algunos años, de Chávez desde el año 2001, que entró al Palacio como médico recomendado por las Fuerzas Armadas. Entonces, fue miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Quinta República, el primer partido de Chávez, y es un hombre, era un hombre de confianza. Yo digo era porque, como tú mismo pusiste en pasado, uno ya debe entender que con lo que dijo... rompió o lo rompieron, digamos, se pasó a otro nivel la relación que tenía con la familia y con el propio presidente. Él, en la entrevista, no la de Clarín, que es una, esa sí es una chantada, porque Clarín, como muchos medios enemigos de Chávez, agarran el pedazo que les conviene. ¿Cómo es normal? Yo no pido de ellos otra, no espero de ellos otra cosa, pero en la entrevista completa, que la pueden leer en la revista Millennium de México, es muy expansiva, muy precisa, muy detallada, y dice estas cosas que yo había dicho en Buenos Aires o en Argentina, cuando todavía no se sabía, porque la fuente que usé me aseguró eso que hoy lo dice el médico este, que es que está en el bajo vientre, en la parte inferior del bajo vientre, y eso es delicado. Uno. Dos. No es el médico que está atendiendo a Chávez. Ahí comienzan entonces los problemas. Es el médico de familia, es cirujano, pero no ha atendido a Chávez por el cáncer. No es miembro del equipo. Lo que tiene es una relación muy estrecha con el equipo, con miembros del equipo, miembros venezolanos del equipo, no cubanos. Y eso le ha permitido a él acceder a información, por eso vierte muchos detalles, como que es un sarcoma, que no es cualquier cáncer, los lugares de alojamiento, los peligros. ¿Cuál es su error? Error yo no sé. El punto flojo de su propia declaración como médico, como científico, decir que le quedan menos de 2 años. Y agregar, dice, le quedan menos de 2 años, punto. Punto y seguido. Y eso altera el calendario electoral. ¿Qué quiere decir? Que hay una correlación entre su declaración y el calendario electoral. ¿Y cómo sabe él que no morirá en 1 año, o en 3 o en 5? Nadie, he consultado y me han dicho médicos, nadie puede asegurar en forma unilateral que por el tipo de enfermedad morirá en tanto tiempo, porque existen otras condiciones materiales, orgánicas, que pueden impedir que ese cálculo se dé. Entonces ahí viene su punto, y fíjate que coincide, estuve sacando las cuentas, con el fin del calendario electoral venezolano, que se divide en 3 partes, octubre, diciembre y febrero, son casi 2 años. Entonces el mensaje o el metamensaje es, no voten por un cadáver, dicho en forma llana o lata, ¿no? No voten por un personaje, o van a votar por un personaje que tiene esta característica. Eso indica que rompió. Nadie me ha confirmado que rompió con la familia o que rompieron con él, pero es pensable que ocurrió. Bien, última pregunta para terminar con este tema en particular, y después quisiera poder hablar de las consecuencias, o al menos de lo que se está haciendo desde el gobierno en función a este nuevo escenario que abre la enfermedad de Chávez. Los medios electrónicos se están dando cuenta en el día de hoy, no sé si vos pudiste acceder, de que Navarrete se fue exiliado de manera sorpresiva de Venezuela, porque los militares ingresaron a su consultorio, a su casa, buscando información. Ah, eso no lo vi, fíjate, bien. Qué curioso. Hay una nota, por ejemplo, de Perú 21, de esta... Sí, sí, que la igual está reproducido por otros medios. Sí. Que dice que los acontecimientos posteriores a la publicación, dice él, me obligaron a salir del país con mi familia de una manera abrupta, algo que no deseaba y no tenía planificado hacer. Colegas del médico aseguraron haber presenciado cómo la policía irrumpió en su consultorio privado en el este de Caracas para revisar archivos y computadoras. En este caso, estamos hablando de fuentes indirectas, sí, que ya más imprecisas, ¿no? Colegas, sí, del médico en general. Pero puede ser. Pero puede ser, decís. Sí, sí. Es verosímil, digamos. Es verosímil, hay que confirmarlo, pero puede ser. Porque hay una característica, un cariz, un aspecto del régimen político en Venezuela que comenzó siendo ultrademocrático y democratizando toda la vida social, pero lentamente, desde el año 2005 o 2007 en adelante, comenzó a abigarrarse un poco, a cerrarse un poco. Eso se explica en la expulsión de guerrilleros colombianos para Colombia, en la entrega de guerrilleros, como incluso de gente que ya no es guerrillera, como el periodista Joaquín Pérez Becerra. Se expresa en la expulsión de la directora de Radio Sur, una afamada o reconocida académica venezolana, y en mi propia expulsión de la embajada venezolana, yo cuando informé que Chávez tenía cáncer y dónde lo tenía alojado, en la zona, no el lugar, eso yo no lo sé. Bueno, el nuevo embajador, no Arévalo Méndez, el nuevo embajador no soportó ese grado de información veraz y bueno, y me echó. Está bien, ese es su derecho, pero muestra o retrata o devela un carácter, un aspecto del régimen político que... se manifiesten estos casos, así que es probable que lo hayan hecho. Lo hicieron con Pérez Becerra, ¿por qué no lo van a hacer con este médico? Ese es un aspecto. El problema central acá es saber a dónde va el régimen, porque Chávez queda con la mitad de la maquinaria suspendida, la maquinaria de su capacidad. Un tipo que militaba 20 horas por día, ahora tiene que militar, hacer política, gobernar con 10 horas por día, 12 horas por día. Él hacía la campaña de todos los gobernadores y alcaldes que se elegían, además de la propia como presidente, y ahora, con mucho cuidado, va a tener que hacer alguna que otra campaña en alguna gobernación que esté muy en peligro. Y él mismo no va a poder recorrer 23 jurisdicciones electorales del país. Va a ser muy complicado, o sea... Eso, en medio de un ciclo de 2 años de crisis financiera, crisis por deslave, crisis eléctrica, etcétera, una sucesión de problemas junto con la corrupción y el rechazo de la base chavista a la burocracia, abren un escenario delicado, de previsión abierta, pero delicado, porque Chávez es el centro de esto. Escenario uno, que Chávez gane y que no se ganen los demás poderes, tres poderes que hay que elegir. Escenario dos, que la derecha suba tanto, más que voto, porque baja en la columna de votos chavista y entonces pueden dar un zarpazo y quedarse con el gobierno. La más probable para mí es la primera, que bajemos mucho en poder real, poder regional, aunque Chávez gane. Bien, contestaste la tercera pregunta antes de que te la hiciera. Carajo. Perfecto. Muchas gracias, Modesto, bueno, nuevamente por aclararnos este escenario. Realmente fuiste muy preciso y podemos diferenciar algunas cosas que a veces en la lectura simple de los medios cuesta hacerlo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Esta era nuestra conversación con Modesto Emilio Guerrero, decíamos, periodista venezolano, escritor, residente aquí en la Argentina. Bueno, interesante. Nunca es una equivocación llamarlo a Modesto para tratar de comprender estos temas, porque me parece que tiene el gran mérito que le tenemos que seguir reconociendo de ser un ferviente defensor del proceso, pero tener una posición crítica muy clara y poder diferenciar entre aquello que efectivamente puede estar sucediendo y aquello que no tiene ninguna posibilidad de tener algún nexo con la realidad y es pura operación de prensa. Creo que en su descripción quedó muy claro. Sí, es que aparte si uno hace un análisis donde están el proceso de la Revolución Bolivariana y del otro lado la derecha y nada más, se está perdiendo parte del mapa. O sea, se está perdiendo la parte de la burocracia, de la burocratización como actor político concreto, con poder político, bastante poder político, que actúa también de otra forma. Entonces te estás perdiendo una parte del mapa. Uno de los jugadores que están jugando no lo estás viendo. Si solamente haces esa visión dicotómica de buenos y malos, por así decirlo. Chávez o la derecha, ¿no? Claro, pero inclusive, la revolución o Estados Unidos. Digo, inclusive la derecha misma, si hace esto, se está equivocando porque, digamos, hasta como aliado político, la burocracia puede estar mucho más cerca de la derecha que del proceso bolivariano. Mucho más cerca. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crea. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crea. Faltan apenas 2 minutos para las 8 de la noche, ya sí noche, porque ya se nos oscureció. Yo le dije buen día, Modesto, ¿no? Y ya era casi de noche. Pero aquí estamos en Latido Americano. Les recordamos, pueden comunicarse con nosotros, participar del sorteo mensual del libro de Latido Americano. Todavía no sabemos, acá estamos, empezamos ya a charlar, ¿no? Algunos nombres empezaron a salir de posibles libros, pero no queremos, no adelantamos nada, ¿no? Estuve a punto de decir lo que estuvo circulando en el piso, pero bueno, está bien, no decimos nada. El libro que sorteamos la semana pasada fue... el tomo 1 de las obras completas de Manuel Escorza. Muy bien, y bueno, veremos qué es lo que sale. El tomo 2, no, hay que pasar a otra cosa, ¿no? Hay que pasar a otra cosa. Pueden comunicarse con nosotros 0237-466-6559. O mandarnos un mensaje de texto al 15-61-540359. Ya saben que se pueden explayar un poco más al mail, a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y pueden interactuar en Twitter, pueden ser el primer oyente que interactúe en Twitter. Hasta ahora no tuvimos ninguno. Pero sí tenemos gente que interactúa por Facebook. Nos está escribiendo la gente de Barrio Latino, invitándonos a una jornada de trabajo en el barrio donde funciona el comedor latinoamericano. Esto es en San Ramón, entre Saavedra e Irigoyen, desde las 10 de la mañana. Entiendo que para mañana, ¿no? Sí, eso es el cierre de una de las de la cátedra de Ernesto Che Guevara, que hace una jornada de trabajo voluntario como el último de los encuentros. Para el día de mañana está convocada esta actividad.